Bien, esto viene este Huancayo, la banda es No Boulevard y el tema es Cruzando Marte. Del Ecuador, pero está radicando en México. La banda es Sexores y el tema es Volantia, desde su último disco Salamanca. Bien, esto llega desde la Argentina, es Los Lunautas con un feat de Adrián Jansón y el tema es Aurora. Labios rosa de la aurora, respirar, corazón dormido. fiel, dientes con ansia. Números orientan el vals de los cuerpos. Felicidad del roce sobre mineral nocturno. Tembloroso amor escrito. Juegos, manos, alzan y retozan. Labios rosa de la aurora. Labios rosa de la aurora. Labios rosa de la aurora. Descifrable aire contenido. Esperando llegue el aviso. Aunque pasen tiempos aislados, serán la mejor voz guardada. Nadie sabrá, el mundo es dual, marcados por el yugo pesado, inertes, el destino en vela, con la tierra, pigmentos dulces arden, pigmentos dulces arden. Felicidad del roce, sobre mineral nocturno, sobre mineral nocturno. Indescifrable aire contenido. Labios rosa de la aurora. Labios rosa de la aurora. Bien, este es otro estreno, nos acaba de llegar al correo, la banda es peruana, es Volcano y el tema es Amas, crees, lloras, mueres. también nos llegó al correo electrónico calientito este Brasil, la banda es Signo 13 y el tema es Reflexo Disforme. Voy cerrando este set con un super estreno, nos acaba de llegar también. Esto es Crimera Batory, desde Lima, Perú, nos trae el tema The Endless. Esta banda viene desde Chancay, Perú. Se llama The Dean Rockers y nos traen el tema Transistencia. Desde La Paz, Bolivia, escuchemos ahora a Fetiche. La canción es Mírame, es el primer corte de la banda que se formó en el 2019. También tienen un videoclip de esta canción, la cual plantea dos universos contrapuestos que retan el cliché del bien y el mal, rompiendo la idea de un infierno oscuro y un cielo claro, resultando en una síntesis de ambos en el pacto que resulta siendo el eje de la canción. Escuchemos a Fetiche. Explórame y busca esa locura. suelo. Lo que parecía áspero se transforma en terciopelo. Alineados en el sacro. La banda italiana Scasa Punca nos trae el tema Somos Rebeldes. Ellos son de Milán y acaban de estrenar un videoclip de esta canción. Somos rebeldes para la justicia, nuestra palabra es libertad. La lucha sigue en la revuelta, el trabajador vencerá. Secoli interi tiranno il tempo, tiranno il re, il popolo ha fame di pane e lavoro. Queremos trabajo, queremos comer. Cala la mano del vecchio potere, l'ombra si abbatte sulle città. Il sangue versato dai nostri compagni diventa mio simbolo che si innalzerà. La ONU, Ovejas Negras Unidas, desde Madrid, España, nos traen el tema Rompe las Olas, single publicado en exclusiva en un disco solidario para la asociación Basket Beat Border, que es un proyecto que nace como una iniciativa solidaria que busca a través del básquet visibilizar las historias y tratar de mejorar la calidad de vida de las refugiadas del campo Shatila en Beirut. Escuchemos a La ONU y Rompe las Olas. Si el plan no funciona, cámbialo. No cambies de objetivo, eso no. Aquí utilizamos un balón, oh, para romper fronteras solo. través del básquet vamos a organizarnos. Apostamos por nosotras y nos escucharon. Viajamos y conocimos otras realidades. Vimos más autogestión y lo tenemos claro. Lucharé por nuestro espacio, no he nacido pa' callarme. Esta es nuestra historia. Desde Shatila, que quede en tu memoria. Vamos, amigas, si el plan no funciona, cámbialo. No cambies de objetivo, eso no. Aquí utilizamos un balón, oh, oh, oh. Para romper fronteras, solo busca tu manera. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Cuando vienen mal dadas tiempos de dificultad, con nuestra fuerza alimentamos a la comunidad. Hemos hecho camino, queda mucho por andar. Formemos a nuestras hermanas, que puedan continuar. Y en este viaje sin destino nos quieres acompañar. Haz que nuestra voz suene en las canchas de tu ciudad. Esta es nuestra historia. Desde Shatila, que quede en tu memoria. Vamos, amigas, si el plan no funciona, cámbialo. No cambies de objetivo, eso no. Aquí utilizamos un balón, oh, oh, oh. Para romper fronteras, solo busca tu manera. Desde el CD A Quién Le Echamos La Culpa, de la banda peruana Morbo, escuchemos el tema Tú No. Ha llegado de adicción. He vuelto a ser el humo, tan cigarro. desde Murcia, España, Lobos Humanos nos traen el tema Cirrus. Escuchemos ahora a la banda peruana Los Bestia desde su EP Volver a la Tierra, la canción Con el Diablo. We'll be right back.